They're making me run. I've never run from anybody before. Well, I don't understand any of this. Well, I haven't got time to tell you. Then don't go back, Will. I've got to. That's the whole thing. I tried and I tried hard. Where'd it get me? Look at me. I got him so bad. What can a man do with hands like that? Through. I quit, John. Quit. All right, quit. Nobody's trying to stop you. If you want to quit, quit. Go on back to the bottle. Get drunk. One thing, though. Somebody throws a dollar in a spittoon. Don't expect me to do something about it. Just get down on your knees and go after it. I'm sorry. Sorry, don't get it done, dude. That's the second time you hit me. Don't ever do it again. Where are you from, son? Madison City, Missouri, sir. Never heard of it. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red, que volvemos a nuestra versión light, versión estrechita, versión chiquitita, versión hisopada y con coronavirus y todo mal. Todo otra vez, volvemos a estar todo mal, pero ante la maldad volvemos otra vez a juntarnos a ver si charlamos un ratito de nuestras mierdas, que es lo que nosotros hacemos habitualmente. Juntarnos a hablar de nuestras mierdas. Nos hemos juntado otra vez de forma remota y nos hemos juntado, cada vez somos menos, vamos cayendo. Sí, de a poquito, de a uno. Sí, de a poquito van cayendo, pero bueno, hoy somos tres, ¿vale? Está Diego por aquí, ¿qué tal, Diego? Buenas. Y también tengo a Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, cómo andan? Te saludo el último porque eres el más importante, como Epa. Los reyes, que se les saludan. Sí, porque si no estás tú, no hacemos programa, porque todos sabemos que el único que se prepara los programas eres tú. En fin. Bueno, y Rodolfo dijo el otro día una cosa en el WhatsApp que no sé si nos miente. No, ya. Porque, claro. Yo lo reté. Le dijimos, va, vente, conéctate. Dijo, no, prefiero escucharlos. No nos escucha. Somos conscientes de que no nos escucha, ¿verdad? Yo le dije que no lo iba a comprometer con preguntándole, haciéndole preguntas concretas sobre los programas. No, yo sí. Entonces, voy a hacer es lo siguiente. Si estás escuchando esto, Rodolfo, ahora mismo vete al WhatsApp del grupo y avísame de que has escuchado este mensaje. La palabra clave es palangana. Ah, yo pensé que iba a ser poronga. No, podría haber sido poronga. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la puedo utilizar en cualquier momento. Claro, esa podría valer. En cambio, palangana es más complicado, ¿vale? Es como estar en una sesión de sadomaso y que la palabra clave sea sí, me gusta. No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Es una palabra que esté fuera de contexto. Bueno, nos juntamos otra vez, somos tres solo, o nos falta Nacho, que por problemas evidentes no puede estar, está con el nene jodido otra vez, así que lo disculpamos. Ale en el último momento nos ha caído. Hoy grabamos un disco de Genesis, se puede decir. Tienen un disco que se llama Y de pronto fuimos tres. Que le pasó a Genesis, a la banda le pasó. Un día quedaron somos tres. Un power trio, en cualquier caso. Ahí va. somos como los Cream. ¿Vale? Ahí va, perfecto. Yo me pido Clapton. Ah, sos bobo para pedir. Hombre, yo me pido, le dejo al baterista. Le dejo la batería a Gustavo. Ahí va, yo con eso me alcanza. Ginger Baker era el baterista, Baker, ¿no? Ginger Baker y Jack Bruce el bajista. Exacto. Ojo, cualquiera de los tres me vale, ¿eh? Sí, me sumo escuchame. A cualquiera de, vaya tres capos, por favor. Por favor. Bueno, chicos, hoy venimos a hablar de cosas, venimos a hablar de distopías, venimos a hablar de un ratito, lo haremos cortito, ¿vale? Estamos calculando tiempo, llevamos ya 2 minutos, hoy calculo tiempo. ¡Epa! Más o menos, ¿vale? A ver, que no nos pasemos mucho. Pero antes de eso, hay que hacer la gran sección, que hoy será cortito todo porque somos tres. Venga, hacemos la sección principal, que es ¿qué estamos viendo? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Va, Diego, si, dale tú. Si quieren arranco yo para no perder la costumbre. Dale, Diego. Yo voy a ir con dos cosas, una nueva y una que tiene tiempo. Porque en realidad estoy mirando más, pero voy a ir con las principales. Venga. Con la que tiene un poquito de tiempo y ya lo estoy por terminar. Estoy con la segunda temporada de Warrior. Hombre. Que está espectacular. Está muy bien. No me adelantes nada, por favor. No la tengo Warrior, no la tengo. Mirá que me costó mucho conseguirla porque se consigue solo en la plataforma de HBO Max. Ajá. O bueno, HBO Go, porque es una producción de Cinemax. Y no está fácil de encontrar en... ¿Hay que comprarla a la tienda del pirata o no? Exactamente, claro, y aún así no, es no fácil. Está fácil. No es fácil. El único problema con el que me encontré es que COVID mediante y cambios en las plataformas de streaming, no está confirmada una temporada 3 por ahora. Claro. Y está complejo eso, por eso no. Las productoras deben estar con bajo mínimo de plata este año, ¿no? Porque si el año pasado casi no se estrenó nada y sí, obvio. Y bueno, por más que le puedas decir que hay un aumento en suscriptores, porque evidentemente debe haber habido un aumento importante de suscriptores, no sé hasta qué nivel eso les es redituable en dinero. Claro. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado estoy mirando algo nuevo que la verdad que me sorprendió. Todavía quiero dejar pasar un poquito más a ver si pasa a la última sección. Que es la serie de CW, Superman and Lois. Como no podía ser de otra manera. En Twitter ha tenido un hype brutal. Vos sabés que no. Yo en realidad me enteré a la semana de que había salido el primer capítulo. O sea, sabía que iba a salir, pero no estaba esperando. No estaban diciendo así. No sé qué, que va de negro y no sé qué historia. No, eso déjamelo para la segunda parte. Ah, okay, vamos a hablar de algo de eso en la segunda parte, pero no nos adelantemos. No, en realidad este Superman es el Superman que sale en las series de CW, que aparece en Supergirl y que estuvo en varios de los crossovers de Crisis en Tierras Infinitas, etcétera, etcétera. Que al principio no me convencía, pero me terminó de caer bastante bien el actor. No es el prototipo de un actor, digamos, de perfil de Superman. Pero la verdad que para una serie de CW que, reconozco, tiene algunas partes de estas medias melodrama adolescente, porque, bueno, para quienes no lo sepan, en esta serie, en los primeros 5 minutos, en los primeros 5 minutos de la serie, nos ponen a tiro de la relación de Superman desde el casamiento con Luisa hasta tener 2 hijos gemelos, que es la primera vez que veo que él tiene 2 hijos y no uno. Anda. Y al toque ya terminan mudándose en el primer capítulo de Smallville para vivir ahí, en la granja familiar. Él con sus 2 hijos, que creo que si no me equivoco rondan los 14, 15 años, los 2 gemelos. Eso de los gemelos no se ha puesto de moda ahora, ¿no? Con el tema de Wanda y compañía, ahora todo el mundo quiere gemelos. ¿Qué pasa? ¿Ve gemelos por todos lados? No sé. Yo creo que apunta un poco más al tema del drama familiar, porque uno de los gemelos es el clásico estrella del deporte. Y el otro tiene, digamos, trastornos del aprendizaje, como que se dice, no es déficit atencional, pero sí son ataques, tipo ataques de pánico. Entonces, le apunta un poco más a esa parte de aportar un poco al drama familiar. Pero la verdad que para una serie de televisión, la parte de efectos está muy bien, las actuaciones están muy bien. Y lo que me gustó es que no he encontrado por ahora referencias muy clásicas a cómics o a sagas del mundo DC que le dan un olor a originalidad que está bueno. O sea, no estás en todo momento esperando ver, voy a ver esto porque en tal saga pasa esto, en tal saga pasa lo otro. Claro. Y la verdad que van 5 capítulos y por ahora viene muy bien. Bueno, está bien. Así que... Y Gustavo, dale tú. Bueno, yo en este momento estoy viendo una serie que se llama 13 Mandamientos. Es una serie holandesa. Es de Netflix. Voy por el cuarto capítulo más o menos, y la verdad está muy interesante. Es un poco lenta en el desarrollo y te cuesta entrarle un poco a algunas cositas de la serie, que es este, como que no es muy convencional a la hora de contar las historias o de presentarte los temas que tienen que ver con un asesino serial que en realidad no mata, sino que los deja postrados a los que, utilizándolo como referencia a los 10 mandamientos. Ah, viene por ahí. Ya le digo, arranca un poco lenta, en el segundo capítulo va mejorando y por ahora en el cuarto ya tiene un ritmo bastante interesante y está muy mirable. Me recuerda un poco a Seven, ¿no? Pero sí, es que en un momento en la serie, en uno de los capítulos, hacen un chiste referido a eso, ¿no? Están dos policías conversando y uno le dice, ¿qué te crees que sos Brad Pitt? ¿Que te crees que estamos en Seven? O sea, hay un chiste autoconsciente de que el tema que están tratando es muy similar a algo que ya se hizo y que fue muy fuerte. Pero no pasa más que por ahí, porque tiene justamente la temática, creo que va más por el lado de las cosas que tienen que ver con lo social en Holanda. Y el título es 13 mandamientos. 13 mandamientos. Y es actual. Sí, es en la actualidad. Sí. Y son 10 capítulos. Muy bien. Con contradicciones, ¿eh? Veo contradicciones por todos lados. Es un asesino. 13, 10 es un asesino serial que no manda, que no mata, digo. No, o sea, vos sabes que los deja, obviamente lo empujas y alcanza, ¿no? Pero está muy interesante. O sea, hay varias cosas que están interesantes que buscan diferenciarse o distanciarse de lo convencional en este tipo de casos, que siempre hay series o películas de estas, ¿no? Claro. Bueno, y me toca a mí. Yo estoy viendo dos cosas. Una más familiar, que se llama Unbreakable, Irrompible, de Kimmy Schmidt, pero Schmidt en alemán. Sí. ¿Vale? Sí, es una serie de Netflix. Sí, es una serie de Netflix que está bastante bien, es una serie divertida, de humorística, y que es buena esa de para ver cenando, ¿vale? Aquella de ver tranquilamente. Es divertida básicamente porque los personajes son divertidos. Eso es muy loca la serie, las cosas son muy idiotas. Es aquel humor súper absurdo que se va muy a la exageración de todo, pero tiene su gracia. Tiene su gracia. Básicamente son cuatro chicas, que las encierra un reverendo chalao que se piensa que es un culto, no sé qué, en un búnker. Y las tiene 15 años en el búnker engañadas, diciéndoles que se acaba el mundo. Y que solo quedan ellas cuatro. Y 15 años después las liberan, ¿sabes? Y el mundo no se ha acabado, evidentemente. Las cuatro están cada cual peor. Y al tipo encima es un camelante que casi queda libre por el delito y tal. Pero entonces una de ellas, Kimi, cómo se adapta a la vida de vivir 15 años de su vida en un búnker a vivir en Manhattan, en Nueva York, en mitad de la gran ciudad, ¿no? Es una idiotez, una cosa muy chalada, pero tiene gracia. Hay una de las actrices secundarias que era la que hacía de madre del pingüino en Gotham. ¿Os acordáis? Aquella señora del pelo a lo loco. Pues aquí también hace un papel parecido, una mujer medio loca también. No sé qué. Pero la verdad es de las que te arrancan una sonrisa, es divertida, a mí me he llegado a reír bastante. Y es poco convencional en cualquier caso. No es el humor típico, es todo muy, muy, muy, muy pasado de vueltas. Pero no es lo suficientemente bestia como para no poderlo poner con las nenas, por ejemplo, ¿vale? Está bastante bien. Y bueno, esa es la que estamos viendo así más familiar. Y por otro lado estoy viendo un montón de pelis antiguas, pero cine mudo estoy viendo últimamente en YouTube. Para no molestar, ¿verdad? Claro, por la noche, así por me lo puedo noche, poner sin volumen. Me pongo bien, cine bien. Mudo. No, estoy viendo Chaplin, ¿sabes? Estoy viendo bastantes películas de Chaplin. Qué bueno. Arranqué una sin darme cuenta un día en YouTube, no sé qué tal, estaba entera, porque claro, son cortas, son películas que las primeras duran 20 minutos, luego ya las hizo más largas, pero las primeras eran 20 minutos, 25 minutos. Que parece un momento era muy largo. Claro, pero tenía que ver con la cantidad de bobinas que podían grabar. Exacto. Había películas de una bobina que duraban 10 minutos, otras que eran de 20. También depende de la velocidad de la manivela que le daba el tipo, ¿no? Si le daba más lento, iba más lento. Pero la verdad es que todo el mundo hemos oído hablar de Chaplin, todo el mundo hemos visto las imágenes icónicas de Chaplin. Yo había visto un millón de imágenes, de escenas de Chaplin, pero no recordaba haber visto una película entera. Entonces estoy viendo unas cuantas y bueno, tienen su gracia y sobre todo hay que ponerlas en el contexto del momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer noche vi El Chico, ¿no? El Niño, de Kit. ¡Wow! Un clásico. Y es buenísima, es muy divertida, está buenísimo. Muy bien. No es una película humorística. No, él para tiene nada. Un personaje que es humor, pero la película no es de humor en absoluto. Es más, a mí se me rompió el corazón al principio cuando la mujer abandona al nene, no sé qué. A ver, si le hago un spoiler a la gente, que se jodan, ¿eh? Tienen casi 100 años esta película. Oiga. Se busquen la vida, han tenido tiempo. Pero me refiero que ostras, es dura, es jodida. Hoy en día no sé si se podría grabar esta película, así como está, con las cosas que le hacen al nene y estas cosas. Es jodida. Pero bueno, está. Tiene sus momentos de humor y sus momentos de Chaplin y sus momentos así y tal. Y está bueno. La verdad, y estoy viendo unas cuantas, llevo ya unas cuantas. Vi ¿El circo? No, el circo no he llegado. Vi el niño, vi la de Tiempos Modernos. Bueno, eso es una maravilla. Esa es muy buena. Esa sí que me encantó. Pero es más moderna también, de las últimas que hizo. Sí, y luego sí. Vi otra, ¿cuál era la otra que vi? Me cachis en la mar. ¿El Gran Dictador? No. No, El Gran Dictador la estoy dejando como para el final. Porque pensé, espérate a ver toda la época Chaplin mudo y ya llegarás a la época Chaplin hablando. Y bueno, está. Y estuve escuchando algún podcast de la historia de él y tal, como para meterme en el rollo. Y está muy bien. La verdad lo recomiendo bastante. Pero no sé si va como para recomendación al final, así que lo dejo ahí. Es como cuando recomendábamos cómics y uno venía así, yo traigo Watchmen, yo traigo Vendetta, claro, es sí. El caballo comisario. Es como cuando yo traje, en el programa de Batman, ¿os acordáis? Que yo traje la broma asesina. Sí, bueno, para no fallar. Es válido. Pero era el único que había leído en aquel momento, así que valía. Bueno, hecho esto, y para no alargarnos mucho, vamos a tirar ya con el... la sección central. Por cierto, que hemos seguido con la tradición de poner audios de películas al principio del programa. Ah, es verdad. Que se están yendo un poquito largas, pero bueno, se agradece igual. Soy yo. Es que hay veces que no me parece tan larga al principio. Cuando la dificultad viene en aumento. En aumento la dificultad. Está complejo. Es que estoy rebañando el bote también, ¿eh? O sea, ahora cuando cortemos esta sección, si me queréis proponer cosas, yo las acepto. Porque claro, a Chaplin no lo voy a poder poner. Por ejemplo. Bueno. Poner el pianito solo. Descubran esto si pueden. Bueno, una cosa que descubrí, hablando de eso, es que mucha de la música de Chaplin está compuesta por él. La música de las películas las componía él. O sea, que te vendían el rollo de cinta al cine con las partituras para el pianista. Ah, no sabía, mira. Sí, sí, sí. O sea, no sabía que él también hacía la música. Eso nunca lo había. No todas, ¿eh? Pero en algunas pone Music by Charles Chaplin también. Digo, mira. Opa. Bueno, vamos al tema. Vayamos al tema. No sé cuál es la última. El tema de los cortes de películas, perdón. No sé cuál es la última que dijimos cuál la solución. Así que ya en el próximo seguimos. Diciendo soluciones. Veremos. Porque no me acuerdo. Que pregunte la gente, Coque. Claro, que pregunte. Que pregunte, que no moleste. Si alguien nos escucha, que pregunte. Rodolfo, cuando oigas esto. Hablamos hoy de distopías. Y distopía básicamente es una situación muy jodida. Sí, definición rápida. Creo que para hablar de distopías, primero tenemos, que es un término bastante interesante, primero tenemos que hablar de lo anterior, que es la utopía. Correcto. Si no hubiese existido ese término, no podríamos llegar al otro. ¿no? Y el tema es que el término utopía surge de un libro del mismo nombre que fue escrito por Tomás Moro en 1516. Hostia. ¿Ah? Que el título, el subtítulo del libro, que se llamaba Utopía, decía, subtítulo era Libro del Estado Ideal de una República en la Nueva Isla de Utopía. Supuestamente así es planteado el libro, ¿está? Entonces, Moro plantea que la utopía es el hombre llegando a un estado político ideal, ¿no? Una cosa correcto, medianamente irrealizable o inexistente, el estado político ideal, lo cual no puede ser. La proposición de Moro era muy atractiva, pero ¿qué va a ocurrir en el seno de un estado perfecto? ¿Los habitantes van a ser felices o más infelices? ¿Mediante qué resortes puede el Estado imponer esa presunta perfección que busca? ¿No? Entonces esos dilemas surgen de leer esa novela y de tratar de mover sus contenidos. El tema es que son muy atractivos como para no dar lugar a algo que después se va a convertir en un clásico de la literatura y en una forma distinta de presentación, que son las distopías o antiutopías. ¿Ah? Algunos años después, se dice a nivel histórico que el concepto de utopía, el filósofo y político inglés que se llamaba John Stuart Mill, que fue uno de los primeros que también estuvo trabajando respecto de los derechos de la mujer, o sea, un tipo bastante adelantado a su época, ¿no? Es la primera persona que se va a atribuir la utilización del término distopía. Y fue documentado en un discurso en el Parlamento inglés en el año 1868. ¿Ah? A pesar de eso, el término distopía estuvo relegado del diccionario de la Real Academia Española hasta entrado el siglo XXI. O sea, recién decías también el término anti-utopía. Sí, también. O sea, pero digamos, más allá del concepto. Sí, más allá del concepto, la anti-utopía, o sea, por lo contrario simplemente se refiere, pero el término en sí, a nivel palabra, distopía, es aceptado recién en el siglo XXI, o es incorporado al lenguaje del siglo XXI. Más allá de que puede llevar mucho tiempo usándose. Perdona, Gustavo, entiendo que si la utopía es la forma ideal de política de una república, cualquier forma que no sea la ideal es una utopía, por definición. Exacto. O sea, en realidad nosotros hemos vivido y viviremos seguramente en una distopía. Lo que puede cambiar es el grado que puede tener esa distopía. Ahí en cuanto al derecho o al respeto al individuo y demás. A la distopía normalmente se la reconoce como un límite bastante lejano donde el hombre pierde toda posibilidad de ser un individuo, ¿no? O sea, claro, es como una perilla con distintos grados de distopía. Ay, no hablemos de perilla, ¿no? En fin. Cuanto más horario gira, claro, más complicada está la cosa. Exacto, pero se puede decir que una distopía es como un presunto, bien entrecomillado, muy grande, entorno de bienestar, que es o forzoso o forzado, y que oculta un grado de opresión y sufrimiento intolerable para el ser humano. ¿No? A ese nivel. Ese es el nivel, porque convengamos, en un gobierno democrático, donde vos tenés las ideas opuestas a las del partido que gobierna, estás en una distopía. Evidente, claro. Pero es un gobierno democrático, entonces vos te podés expresar, podés funcionar de un montón de maneras, y respetando leyes y las reglas del momento, vos podés estar medianamente sobrellevarlo, ¿no? Señoría, es como protesto. Que, claro, podés protestar y decir, bueno, suerte, a llorar al cuartito. Hasta la próxima, dentro de 5 años volvés. Es más o menos eso. Pero es distinto a un nivel en el cual vos no podés ni siquiera decir que estás en desacuerdo con lo que está sucediendo o plantear algo similar. ¿Ah? Eso hay que tenerlo claro. Pero en sí la distopía es algo que es cotidiano. Claro. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero a nivel literario, que nosotros nos vamos a meter un poco en ese mundo, en los libros, en cine y demás, una de las primeras novelas que puede considerarse con tintes distópicos, sin que el término sea utilizado ni expresado específicamente, es de 1885 y es de H.G. Wells. Qué raro. Mira tú. Qué raro. Y qué sí, raro. En La máquina del tiempo, los personajes viajan a una época en donde la sociedad de los Eloi vive instalada en la despreocupación paradisíaca. Pero albergan un reverso que son los Morlocks. Amigo. ¿No? criaturas salvajes y asesinas que representan esa paradoja de la sociedad perfecta. Son lo que la sociedad perfecta, para ser perfecta, tiene que desechar o tirar para afuera, ¿no? Y se plantea esa dicotomía, que aparte, convengamos, H.G. Wells era un tipo que en su momento era bastante avanzado a nivel pensamiento, era un tipo muy socialista, muy, con un montón de ideas como innovadoras con respecto al individuo, y para su época, ¿no? Claro. Y plantea esa idea. Que los Morlocks, si los recuerdan o si muchos lo tienen presente, es de ahí que surge el nombre de lo que se llama Morlocks en los cómics de los X-Men. Claro, sí. Los Morlocks, el nombre de los Morlocks viene de ahí, de la novela de H.G. Wells. Por ejemplo, los, ¿no?, Morlocks eran los que vivían bajo tierra, que se acababan comiendo a los otros. Eran los mutantes que sus mutaciones, aparte de los poderes, le daban un aspecto que no les permitían mezclarse con los normales. Claro, o con los normales. Claro, por eso vivían No podían funcionar en sociedad, entonces eran rechazados. Y como tal, eran Morlocks y vivían ahí abajo. De ahí viene En la novela de H.G. Wells, en realidad eran los que acababan mandando de alguna manera, porque eran los que llevaban el poder político y se comían a los demás. Era una cosa medio rara. Sí, no, en realidad, o sea, todo funcionaba en servicio a los Eloi. Los Eloi estaban como. Era como el tema de la pirámide de poder, claro, de las clases sociales, ¿no? Que muy, claro, presente en ese momento. Los Morlocks eran los obreros, los descastados, eran. La gente que estaba en la peor situación, en la más límite. Estaba confundiéndolo y los estaba poniendo el nombre al revés. Está claro, correcto. Ahora ya los Eloi eran las clases patricias, la élite, la élite, todo eso, ¿no? Así que bueno, eso más o menos ya planteaba Wells en 1885. Después, en 1924, hay un autor ruso que se llama Evgeny Zamiatin, que escribió una novela que se llama Nosotros. Esa novela surge como rechazo a la Revolución Rusa. ¿Ah? En ella se cuenta sobre la figura de un líder de naturaleza casi divina llamado el Benefactor. ¿Ah? Entonces, hay un índice de deshumanización bastante grande en la sociedad distópica que plantea Nosotros, donde los ciudadanos poseen nombres matrícula, o sea, andan con códigos, ¿no? Lo que hoy sería un código, como si tuviéramos un código de barra, una cosa así. Claro. Y cuando es necesario, son lobotomizados para que no creen problemas. Ah, bien. Bien, ¿no? Bien. Es una buena solución. En fin, la obra de Zamiatin lo llevó a tener que exiliarse de la recién nacida Unión Soviética. No, qué raro. Sí, qué, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Y es la predecesora al surgimiento del género distópico en el terreno de la novela, porque es la primera que lo utiliza como concepto. No, o sea, la primera que usa el concepto de distopía de esa manera. Pero vamos al eje. La Santísima Trinidad de este asunto son tres novelas. Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, de 1932. 1984 de Orwell, publicada en 1949. ¿Ah? En este caso, ambos autores han reconocido la deuda que poseen con el autor ruso. ¿Ah? Y la siguiente gran obra, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Sí. Tremenda que trinidad. Esa es la Santísima Trinidad de las novelas distópicas. Todas las demás en algún punto conectan con alguna de esas tres, ¿no? Por la manera en que todas plantean sus ideas y teorías. Igual, incluso antes de estas novelas que dijimos que son del 32, del 49 y del 51, está la obra de Thea Von Harbour, que va a ser llevada al cine también un año después por su esposo, Fritz Lang. Y esa novela se llama Metrópolis. Metrópolis. Exactamente. Sí, que es considerada por muchos la primera película distópica de la historia del cine. ¿Ah? Perdona, repíteme las fechas. 32, 49 y 51, ¿puede ser? Sí, eso son los libros. Claro, claro, pero digo, es que las novelas salen en momentos históricos un poco jodidos. Sí, 32, claro. Es entre guerras. Claro. 40 y pico después de la Segunda Guerra Mundial, 51 han pasado también toda la. Es cuando arranca la bueno, ya está en. La Guerra Fría. La Guerra Fría ya está a tope. Sí, sí. O sea, que son momentos complejos. Claro, exactamente, surgen de ahí. Es más, digo, hay una historia, el que tenga acceso, hay una versión de novela gráfica de Fahrenheit 451 que tiene un prólogo introductorio de Bradbury, donde él cuenta cómo nace la idea de escribir esa novela a raíz de un paseo que sale a dar con un amigo que fue a su casa a cenar. Terminan de cenar y salen a pasear, a dar una vuelta caminando. Y se para un patrullero de policía y para a cacharlos. Bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Y el tipo obviamente se siente como vejado de su condición de ciudadano, de no poder andar sin que lo paren para preguntar, y ahí arranca todo un concepto que lo llevó a escribir varias cosas y que terminó siendo la base de la novela. Y eso es porque estábamos en Estados Unidos en ese momento en pleno periodo del macartismo. Claro. ¿No? O sea, en la caza de brujas. Exactamente. O sea, sí, todos tienen algo que ver. 1984 de Orwell está muy influenciado por el estalinismo. Esta metrópolis de Theban Harbour, que es un poco el antecesor del nazismo, aparte con tendencias nazi en la novela, porque Theban Harbour terminó siendo del partido nazi, y Friedland, que era judío, se tuvo que emigró a Estados Unidos al poco tiempo que hizo la película, porque obviamente no estaba de acuerdo ni con la ciudad ni con lo que le podía pasar a él después, ¿no? Así que siempre hay en las novelas de esta índole una especie de proyección a futuro de dónde podemos ir a parar si esto sigue, ¿no? Si esto que estamos viviendo ahora continúa, ¿cuál sería el extremo? Bueno, a veces es como la idea de donde surgen muchas de estas obras, ¿no? Que hace que sean bastante... se mantengan en el tiempo como histórica, ¿no? Y por eso estas tres puntualmente claro, son muy, muy importantes, ¿no? Luego, al final de esta sección, perdona, llegaremos a decidir lo mismo, pero con las obras que se están haciendo ahora. Sí, claro. Black Mirror. Para ver dónde vamos a parar. Por claro, yo pensaba justo en eso. Pues mirás Black Mirror y decís, vos, pero esto ya está pasando. Black Mirror, el problema es que ya ha dejado de ser ciencia ficción para ser un documental. Sí, más o menos. Ahí va, yo quiero, tengo un comentario, porque cuando estaba pensando un poco de lo que dice Coque, ¿no? De alguna referencia moderna o actual sobre el tema, me entré una disyuntiva. O sea, el género literario o el género cinematográfico o como sea, de distópico, necesariamente, obviamente la ciencia ficción ayuda mucho, pero no necesariamente, no necesitas un entorno de ciencia ficción como para plantear uno. Y el ejemplo en el que se me ocurre ahora, que capaz que lo tenés ahí anotado y perdón si me adelanto, que es el cuento de La criada, por ejemplo, de Margaret Atwood. Es una autora que tiene, aparte, muchas de sus novelas tienen esa impronta. Pero me entró la duda, por ejemplo, qué ocurre en el término cuando vinculamos la fantasía. Porque es claro, cuando tenemos ciencia ficción o socioficción, es mucho más claro establecer una distopía, pero cuando empieza a jugar lo mágico, cuando empieza a jugar lo digamos, los preconceptos de la fantasía, ahí se me complicó un poco para establecer si esto puede ser una distopía o no. Bueno, entonces vamos a un ejemplo. Dale. Bien. Si yo tengo otro. ¿Cuál sería el ejemplo, Diego, para vos? O sea, ¿hay alguna obra que te llevó a generar esto? Yo tengo una, si querés. A ver, dale. A ver, dale. Coda. El cómic, ¿os acordáis del cómic Coda? Sí, de Matías Vergara. Correcto. Momento distópico en el que pasa que de golpe en ese mundo ha desaparecido la magia. De un día para otro se acabó. Y se ha ido todo al carajo porque pasaban tanto su estatus social y su bienestar social en la magia, que cuando desaparece se convierte aquello en una distopía. Bien, puede ser. O sea, el disparador creo que puede ser ciencia ficción o puede ser otro género. Mayormente se da en la ciencia ficción, porque la ciencia ficción tuvo durante un gran tiempo, sobre todo de los años 30 y pico, 40 y pico, hasta los años 70, 80, sumamente vinculada a una proyección humanista. ¿A qué pasa con el hombre en este contexto? ¿Qué pasa con el hombre que es pasado por arriba por la tecnología? ¿Qué pasa con el hombre que es pasado por arriba por montones de proyectos o cosas que lo superan? Claro, la tecnología es el ejemplo perfecto. Casi todas las distopías tienen que ver con la demasiada tecnología o la demasiado poca tecnología. Claro. Ahora de golpe desaparece la tecnología, aquello, hay una lluvia solar de no sé qué, de neutrones, de la reputa madre, y volvemos a la edad de piedra. Y se para todo lo que sea tecnológico. Eso es una distopía brutal, espectacular, porque nuestra sociedad no sabríamos vivir. O sea, no somos capaces de mantener la vida de 7.000 millones de personas en el planeta sin tecnología, primero. O al revés, ¿no? Irnos a Matrix. ¿Qué pasa si la tecnología nos supera? Claro. Se evoluciona tanto que acaba superando al hombre y nos pasa por encima y listo. Pasamos a ser el combustible de la siguiente civilización. o pasamos a molestarles como en Terminator y se dedican a directamente exterminarnos y punto. O los, o cómo se llamaban los cyborgs aquellos de Star Trek, no me acuerdo mucho. Los Borg también, que se dedicaban a eliminarnos porque molestábamos allí en medio y punto. Y esa, de esas hay varias. Los Cylones, claro, en Galáctica, por ejemplo, también andaban cazando gente. Correcto. Pero da, quizás, ojo, ahí ya no, en el caso de Star Trek, no creo que el concepto sea distópico. No, en ese, ¿no?, caso no. Es decir, o en el de los Cylones de Galáctica tampoco. Ahí hay otro, bueno, concepto. En el último, en la última serie de Battlestar Galáctica, la más moderna, la situación es bastante distópica. La Tierra se ha ido a la mierda, lo único que queda es estar en aquella nave, punto. Claro. En ese momento sí, que ya es una distopía, porque ahora estás en una sociedad en la que solo queda lo que veis. Las 7-8 naves que tenemos con la gente que hay dentro y un contador bajando números. Sí. Ahora me ponía a pensar con lo que vos le decías de la definición del género, ¿no? Que es todo lo que no es como nos gustaría o como debería o de la mejor forma de ser. Ahí ya me aclaro un poquito. Yo en realidad me empecé a pensar, por ejemplo, por decir una burrada rápido, El Señor de los Anillos es una distopía. Es difícil ponerse porque en realidad yo no encajaría dentro de otro género. No, pero, bueno, no, pero ahí creo que no calza por lo siguiente. Acá vos tenés, yendo al eje del Señor de los Anillos, están viviendo en una época medianamente donde hay una sociedad establecida. Y lo que se viene es el regreso de alguien que es muy jodido y quiere instalar una especie de gobierno dictatorial nuevamente, donde regirse por el miedo y todo lo demás, ¿no? Pero, ojo, pero todo depende de dónde te lo mires. Sí, porque, sí, por ejemplo, evidentemente, durante en esa época de la Tierra Media, en la comarca, no es distopía en absoluto. Allí viven como quieren, están felices, todos tranquilos, se gobiernan, todo bien. Pero en la Ciudad Blanca y en Osgiliath y en toda aquella zona que llevan pegándose contra el malvado durante toda su vida, están cada vez peor. Entonces, si te pones a mirar, a lo mejor visto en otro sitio, sí. Claro, pero ahí cambia porque el tema es en realidad que ahí donde están en Osgiliath están en guerra. Claro, es una guerra, tienes toda la razón. Ojo, ahí estamos, por eso te digo, es muy... Siempre lo que hay que pensar es lo siguiente. Donde la gente está en una distopía expresada, clara y precisa, cuando... como individuos están sometidos a un Estado o a un gobierno o algo que limita de forma tan grande sus posibilidades que no tienen libertad de nada y funcionan casi como máquinas o como meros engranajes para que la sociedad funcione, para una élite que gobierna y a costa de todo lo demás, por ejemplo. Por ejemplo, Tiempos Modernos es una distopía. Hablando de lo que... Estamos hablando, sí, de Chaplin. Sí, sí. Exacto. Porque básicamente describe la situación de los años 30, cuando los locos años 20 se fueron a la mierda después del crack del 29 y se fue todo a la mierda en Estados Unidos mal. Claro. Está describiendo eso. Entonces, eso era una distopía, sí. Sí, sí. Por eso te digo, o sea, en realidad siempre sí. Estamos en distopía porque si vos planteás la llegada de la utopía... Ponele, en el siglo XX, en Alemania, el nazismo llegó a la utopía. Y Rusia, o la URSS, mejor dicho, la Unión, también llegó a la utopía. Claro. Y las dos fueron una mierda. ¿No? ¿Por qué? Porque redujeron al individuo, se lastraron a toda la gente que no le servía, ¿no? O sea, tomaron el camino fácil. ¿Sí? Es que, claro, pensarlo, hacer una utopía de verdad que sirva para toda una población no es muy difícil. Es dificilísimo, es complicadísimo. Es imposible. Pero ya por la única manera la que utopía... se puede hacer es eliminando variables. Claro. Entonces, cuando. Esa es la gran pregunta. O sea, ¿está bueno en realidad ir hacia la utopía? Me parece que no. Que lo que es otro tipo de consensos que hay que buscar, ¿no? Es tratar de cerrar la perillita de la distopía no moverla mucho siempre eso vamos a encontrar en una obra es un obra. Poco como Ulises, ¿no? Viajando a Ítaca, ¿no? Hay que viajar a Ítaca aunque no llegues, la idea es ir hacia la utopía, hay que ir hasta ahí, sin, claro, llegar. Por eso hay que buscar llegar al desarrollo, al mayor desarrollo del hombre en todas sus variantes y posibilidades, respetando a los demás y lograr ese punto, logrando un punto de equilibrio muy grande para que la mayoría de la sociedad esté conforme. Claro. O pueda estar conforme o se sienta que está en un espacio donde puede llevar adelante su vida, ¿no? Esa es. Claro. Pero se detiene ahí. No podés seguir buscando. Porque ya más es alguien que dirige hacia un solo lugar que él cree que es el mejor y punto. Y con eso se lastra todo lo que viene atrás. Todo lo que no le sirve para afuera. Entonces, eso dice el grandísimo humorista español Ignatius Farray. Tiene una frase fantástica que dice: tu libertad acaba donde empieza tu gilipollez. Claro, algo así. Perfecto. Hay un momento en el que te pasas de libre y eres gilipollas. Y es verdad. Y pero para, vamos a los ejemplos un poco más claros. Vuelvo a la novela. Nos ponemos a filosofar y es peor. No, no, está bueno. Porque es la idea. Esa es la idea. Deja de ser de vicio y subcultura para no tener cultura. Escuchame, no se puede. Terrible, no se puede. Bueno, volviendo a las clásicas, desmenuzando un poquito esas novelas clásicas, ¿no? Huxley nos plantea un Londres futuro en donde una sociedad ultra tecnológica controla las emociones de los súbditos inhibiéndolas mediante una droga llamada Soma, que los convierte... Estamos hablando de un mundo feliz. Ahí va, que los convierte en una especie de esclavos de un sistema, ¿no? El mundo que se describe acá podría ser una utopía, pero es irónico y ambiguo, porque la humanidad es ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social. Saludable, avanzada tecnológicamente, libre sexualmente, la guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, yupi. Claro, ya decía la chancha Francisca. Mira, la chancha Francisca tiene un disco que se qué llama... ¡Qué felices que somos! ¡Qué felices que somos! La chancha Francisca tiene un disco que se llama La felicidad te necesita, estúpido, y es muy cierto. ¿No? Perdona, ¿esta es la que parodian en Los Simpsons con Ned Flanders siendo el jefe? Y todos sonrían. ¿No os acordáis? No recuerdo qué capítulo. Ah, no, esa no me acuerdo cuál es. Si es capaz que de temporada de 10 en adelante ya... No, es un episodio de esos especiales de Halloween, creo. Ah. En el que por algún momento Homer viaja en el tiempo y hay un momento que entra en un momento Homer. En el que todos... Que no. Ned Flanders es el jefe y todos miran a Ned Flanders y todos sonríen y dicen algo así, no me acuerdo cómo era él, que decía que hola Olita, vecinito, no sé qué, y les hace sonreír a todos aunque no quieran y les inyecta drogas. Es básicamente una parodia de esto. Sí, sí, va por ahí, ya sé cuál decís. Es en aquella que Homero recuerda lo que su padre le dijo: si viajas en el pasado, no toques nada. ¡Ay, es verdad! ¿Te acordás? Es verdad. Es genial. Eso es genial, y me acuerdo ahora cuando dijiste la escena, porque es más, tiene mezclas con 1984, porque el señor Flanders aparece en unas pantallas gigantes. Es verdad. No, es el gran hermano te vigila. Claro. Y mezcla muchas cosas con el sonido del trueno de Claro, de Bradbury, que ahí mezcla Bradbury, el viaje en el tiempo y una distopía, ¿no? Una coctelera de ciencia ficción. Tremenda, tremenda. Bueno, entonces les decía, la paradoja de esta obra que estábamos hablando es que todas estas cosas que se han alcanzado se logran tras eliminar muchas otras. Se eliminó el concepto de familia, diversidad cultural, arte, avance de la ciencia, literatura, religión, filosofía y el amor. Todo está erradicado en búsqueda de un bien común que es nadie piense nada. Todos sean felices, nada más. Es muy fuerte. Y es una de esas cosas que se van haciendo. Después, en el 36, y ahora vuelvo al cine un poquito, para ir enganchando cosas que tienen su que ver. Es el turno de otra gran película distópica, que es que se da justo en el periodo entre guerras, un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? El nombre de la película es Things to Come, Las cosas por venir, y es la versión cinematográfica hecha por William Cameron Menzies, ¿no? Un gran director para mí, que está basada en otra especulación de H.G. Wells. El libro se llama The Shape of Things to Come y es sobre un futuro del mundo después de una desastrosa Segunda Guerra Mundial que destruye la civilización europea. Esto es del 36. Se está adelantando apenas 4 años a cosas que van a suceder. Y no es menor a otras cosas que van a ir pasando. ¿Ah? El viaje de ese futuro en esa novela, hoy es en la película, propone o se inicia en una Nochebuena de 1940. En momentos en que la radio anuncia el comienzo de la guerra. ¿Ah? 1940, 4 años después. ¿Tá? Y la devastadora contienda se mantiene durante largo tiempo y la humanidad se va a ver sometida a un periodo de barbarie casi feudal. Ah, en 1966, en esa línea temporal, va a surgir una plaga letal que no puede ser controlada hasta 1970. Y en ese momento, a partir de ahí, donde, gracias a los elementos racionales e intelectuales que hay en el hombre, la humanidad retoma el camino del progreso. ¿No? Ahora, lo más memorable, tanto de la película como del libro, es su interés por una filosofía de la historia y de la naturaleza humana. Y también el hecho de que predice de forma escalofriante los bombardeos que va a sufrir Londres solo 4 años después de su estreno. Porque arranca con eso, te arranca diciendo que en la Navidad de 1940 va a ser bombardeado Londres. No te dice obviamente quién es el enemigo, no se habla específicamente, pero es más o menos lo que sucede. ¿Ah? Cerquita. Sí. Claro, eso, reíste de Nostradamus. Pero eso ahí obviamente tiene que ver con varias cosas. Una es H.C. Wells, que es un tipo que siempre estuvo como que mirando hacia adelante en cuanto a, bueno, como seres humanos, dónde estamos y a dónde podemos ir y qué puede pasar. Entonces tuvo esa visión. Y después, como hombre de ciencias y hombre creado en la segunda etapa de la Revolución Industrial, donde todavía había como una creencia, una fe muy grande en el progreso, él redime al final de la obra la historia con que el hombre, después de todo ese periodo casi feudal y un control de plagas y demás, la razón es la que prevalece y el hombre logra encauzar un mundo que vuelve al progreso, que vuelve a desarrollarse, sí, y demás. Que eso es un concepto bien de esos años. Aparte, está bien el tema. Yo siempre hay unos temas, un tema que me gusta mucho es el tema de la confrontación entre la fe y la razón, ¿no? A lo largo de la historia. Sí. Y cuántas cosas se han hecho por la fe, ¿no? Y cuántas cosas peores aún podrían hacerse por la razón. Sí. Sí, bueno, sí, ambas. Por ahora va ganando la fe. En cuanto a cuántas guerras se han montado por fe y cuántas por razón, la fe va ganando, ¿eh? Sí, ampliamente. Pero sí, son los ejes que, según el momento en que están como más arriba, o son los que tiran del carro de los que nos va llevando como civilización, terminan generando esas cosas. Bueno, ¿quién era? Ay, no me acuerdo. ¿Quién era Descartes que decía que los sueños de la razón crean monstruos? Algo así. Ay, no me acuerdo cómo era la frase, ¿os acordáis? Ay, no, están muy, muy, muy, muy intelectuales para mí hoy. Sí, porque yo mandé una recién intelectual, pero acá el intelectualómetro se me acaba de fundir, ¿eh? Hay una obra de Goya que es eso, que es él soñando. Hay un tipo soñando y no sé qué, y hay toda una serie de monstruos y tal y cual. Y decía, es porque creo que era Descartes que decía algo así. Pero no me creáis mucho el autor, porque a lo mejor estoy metiendo la pata hasta lo corcoveja, pero era algo así, ¿no? Los sueños de la razón generan monstruos. Generan monstruos, sí, sí, conozco la frase, no recuerdo exacto quién era. Iba por ahí la cosa. Pero sí, la frase es muy, muy, muy reconocible, ¿no? Pero sigamos con las novelas, volvemos a la que es la segunda en la lista de las tres más importantes. Según la Cavampedia es Francisco de Goya. Ah, bien, puede ser. Francisco de Goya, no, de Goya nomás. Goya, de Goya. Ah, no, Francisco de Goya, sí. Sí, está bien, está bien. El sordo. Sí, señor. Bueno, volvemos, 1984. ¿Año u obra? Obra, pero el juego es que cuando él escribió la obra en 1948, y para jugar con esa tirada hacia adelante, lo que hizo fue revertir los números. Igual el libro se publica en 1949, el año siguiente. Claro. Menos mal que la hizo en la segunda mitad de la década, si no se le complica. Claro, si no se le complicaba mucho. O se tenía que ir más lejos, cambiar alguna cifra, claro, de adelante, yo qué sé. O le metes un cero al final y ya está. También, chau, también. Siga. Pero ahí se va mucho más lejos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, en 1984, la existencia del concepto del Ministerio de la Verdad, que se dedica a manipular la historia, eliminando grandes partes de ella y supliéndolas por mentira, la policía del pensamiento, un partido único regido por el Gran Hermano, que alimenta un continuo estado de guerra contra un archienemigo ficticio para alienar a los ciudadanos, ¿no? O sea, el enemigo común es lo que nos mantiene unidos, la gente se comporta como maniquíes al servicio de ese sistema, ¿no? Claro. Y la similitud con ciertos aspectos de la realidad es pasmosa. Bastante compleja. Otro dato para hablar un poco de Orwell. Él estaba en contra del estalinismo, pero Orwell peleó y tiene un libro que se llama Homenaje a Cataluña. Sí, señor. Que peleó en la Guerra Civil Española. Sí, señor. El lado de los republicanos. Del lado de los republicanos, exactamente. O sea, no estamos hablando de un tipo que es de derecha y tiene filosofía, es un anticomunista por X motivo, no. era un tipo de izquierda, tipo con cabeza liberal, pero que obviamente temía a llegar a ese camino. Temía llegar al estalinismo como una cosa. De hecho, en el 36, cuando Francisco Franco da el golpe de Estado y empieza la guerra civil, el ejército republicano llama a la internacional, a las tropas internacionales que vengan, y entre ellos está Orwell, pero hay más, hay algunos más. Hay más, sí, está Hemingway también fue a pelear, correcto, por ejemplo. Hemingway también estuvo, o sea, hay mucha gente famosa que estuvo luchando allí. Ahí. Él hizo el homenaje a Cataluña porque luchó en la batalla del Ebro, justamente en la parte catalana, en el lado de Cataluña del Ebro, porque el río Ebro, casi en su totalidad, en la última parte del Ebro, parte Cataluña de Aragón, y ahí es donde hubo la última gran batalla, en el que fue el final de la guerra. En realidad empezó ahí y luego unos años después acabó, o sea, unos meses después acabó, porque ya fue el final del ejército republicano. Pero él estuvo en esa batalla, y en esa batalla se pasó muy mal, muy mal. Sumamente. Y bueno, a estas dos obras capitales se pueden añadir algunas más. Ya dijimos el caso de Fahrenheit 451 como la tercer gran obra. El inicio es el macartismo, es también otra forma de coartar la libertad de la gente, de generar o vivir en un gobierno de miedo y cosas así, muy similares. O sea que tenemos tres fuentes que son las que dan el paso a este tres. Pero eso abre la puerta para un montón de cosas más, ¿no? A partir de ahí el género distópico empieza como a consolidarse. Se puede tener en cuenta también de Orwell un poquito adelante la Rebelión en la Granja, aunque es otra cosa, pero tiene su que ver con el concepto de un gobierno distópico, ¿no? Que también es el propio. Pero tenemos La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, ¿no? Con la adaptación de Stanley Kubrick, por ejemplo. Hay un montón de obras que podemos ir citando, podemos ir tirando, ¿no? Un caso muy particular. Sí. Espera un momento. Viendo la obra que es y lo que llevamos hecho, vamos a centrarnos en la parte literaria solo, ¿vale? Y dejamos la parte cinematográfica para una segunda parte. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Porque si no se nos va a ir a las dos horas y media esto, ya lo veo. Entonces, sí, porque ya llevamos un ratito largo. Entonces, cerramos la parte más literaria, hablamos de ese tema, hacemos algunas recomendaciones al final y si queréis, grabamos otro la semana que viene de la segunda parte, seguimos a partir de ahí. Bueno, me parece bien, me parece bárbaro. A ver si también. Eso se llama producción al aire. Totalmente. Evidentemente, como siempre. Igual esta vez lo puede cortar si quiere, ¿no? Pero no, estas cosas no se tienen que cortar. Ah, bueno. No. Si, no, no cortar es cuando, otra manera cuando, de producir. Cuando uno tiene que gritar, sí, sacame eso. Esas cosas sí, cuando entra alguien de improviso al cuarto y tenés. Eso sí lo cortas. Sí, aquí han entrado las nenas y no sé qué, lo voy a ir. Esa parte la cortaré, esa no la van a oír la gente. Pero mis problemas de conexión que hace que de vez en cuando pierda a los dos y luego volváis y no sé qué, eso no lo voy a cortar. Yo sigo, os dejo hablar y ya está. Y una cosa que iba a decir de 1984. Ha sido muy influyente en otras áreas. Y tengo un ejemplo para dar puntualmente con un disco. ¡A la mierda! Sí, un gran disco aparte. Que por un tema de derechos de autor, que la viuda de Orwell no cedió los derechos. Ay, creo que sé cuál es. Luego, a ver si lo adivino. A ver. El señor David Bowie hizo un disco que se llama Diamond Dogs. ¿Era ese? No, era. No. Yo pensaba que era el de Alan Parsons. ¿Cuál de Alan Parsons? Sí. No, Eye in the Sky creo que tiene más que ver con cosas extraterrestres. Me parece que va más por ese lado. Pero alienígenas ancestrales. Claro, algo viene. Creo que viene por ese lado, me parece. Bueno. En el caso de Diamond Dogs, Bowie había escrito varias canciones. Además, en el disco sí hay una canción que se llama 1984, otra que se llama El Gran Hermano. Hay como varias canciones y letras que citan un poco a la obra, pero como no podía ser directo porque no le ceden los derechos, el tipo se crea un mundo distópico, obviamente, para contar la historia que él quería contar en ese disco que se llama Diamond Dogs, que es de 1974. Es un disco que me encanta. Sí. Me gusta mucho, digo, Bowie tiene varios discos en donde trabaja conceptualmente con una obra. Mayormente ha trabajado con la ciencia ficción como eje, ha trabajado en películas de ciencia ficción también. El hombre que vendió el mundo, esa es creo que la trascendental y que está más conectada porque es del año 73 esa película y también tiene mucho que ver con lo que habla en Diamond Dogs, está como todo medio conectado, pero así, es así, en 1984 llegó a eso, a generar hasta que alguien hiciera un disco basado en la obra de Orwell, ¿no? ¿Y qué fue lo que no le cedió los derechos la viuda de Orwell? Específicamente que el disco se llamara 1984. Ah, está. Y que tuviera menciones directas a lo que habla el libro, ¿no? O sea, a la policía del pensamiento, a todos los conceptos vertidos ahí en el libro, acá son como tomados y deformados para crear un mundo que es muy similar al otro. No tenía la visión de influencer. Claro. Se iban a potenciar los dos. Claro, más tarde, cuando los Van Halen sacan el disco 1984, ahí no dijo nada. No. ¿Eh? Ahí por ahí. En cambio, también son unos ¿cómo se dice? Son unos pensadores también y unos. Seguro que estaban pensando también en el libro de 1984. Estoy seguro. Para mí que la viuda de Orwell no le gustaba la pinta de Bowie. Es muy probable. Seguro. Pero hay canciones 1984, la banda Eurythmics sacó una canción que se utilizó para una película que se llama así. El otro que no pudo obtener los derechos y terminó haciendo algo diferente fue Brasil. No me sale el nombre de este hombre. Terry Gilliam. Brasil está basada absolutamente en 1984, pero también por temas de derechos no tuvo que adaptarlo y crear su propio mundo de ficción, ¿no? Pero es inmensa la cantidad de gente que ha utilizado, que se ha referido en este caso. Y las otras obras también tienen montones de referencias que se pueden tomar, ¿no? Creo que literariamente son las más fuertes. Yo tengo ahora un cómic que me he acordado, pero que también es una situación parecida. Sobre todo la que decías del mundo feliz de antes, me ha venido a la cabeza. Que creo que lo había hecho como recomendación en algún salón, pero bueno, lo voy a tirar igual, que es toda la obra de Van Hunter del autor Cels Piñol, que es de Barcelona, un autor de Barcelona que se llama Cels Piñol, que es contemporáneo, sigue vivo, de hecho creo que tiene mi edad más o menos, y Cels Piñol tiene toda una obra fantástica que se llama Van Hunter, los cazadores de fan. Lo has recomendado, Coque, sí. ¿Verdad que sí? Es fantástica, porque se basa en un momento en el que representa que hay un señor que es Alejo Cuervo, que es el dueño, por cierto, de la librería Gigamesh y de la ¿cómo se llama? De la editorial Gigamesh, que hay un momento que ha dado una especie de golpe de estado y tal, y monta el papado de Philip K. Dick, porque él adora solo a Philip K. Dick, entonces prohíbe toda subcultura, todo el rol, él prohíbe la fantasía, la ciencia ficción, el terror, las películas divertidas, todo frena, lo quita todo. Y solo deja una especie de canal de comunicación donde hay música sacra y cosas de este estilo, ¿no? Y películas de romanos, una cosa fatal. Y hay una resistencia, una suerte de resistencia que son los fans, que luchan contra la tiranía del Papa Alejo Cuervo. Yo la recomiendo un montón, porque la verdad es la misma situación. Hay un juego de rol que se ha basado en eso, que es divertidísimo, así que todo el mundo que creó este animal de hacer el espiñol vale mucho la pena. Y seguirlo en Twitter también vale mucho la pena, porque es un tipo espectacular. Bueno, les voy a contar otra historia de Fahrenheit, que antes de irme, porque me fui de 1984 y no quería dejar de pasar esto. El libro sale en 1900, perdón, yo dije 51, es en realidad en 52. En 52. Pero Diego y yo ya nos miramos raro cuando dijiste 50. Sí, no quisimos interrumpir. Me parece porque que está equivocado. Pero, no, y eso, Coque, y eso que no lo tenemos enfrente para que él utilice la técnica minera. Claro, yo le he escrito otras veces que él te mira y fijamente, sin pestañear, te tira un año. Y claro. Sí, vos comés. Sí, claro. Obviate, claro. Bueno, en realidad, en el año 53. La obra, que ya venía más o menos con cierta fama o cierto reconocimiento, termina de recibir su reconocimiento general o llegada a la popularidad porque es publicada en tres partes en la revista Playboy. Ah, mira. Sí, exactamente. La revista... Voy a evitar hacer cualquier tipo de comentario. Yo te diría que una cosa de la revista Playboy de los años 50... o claro. 60, y otra fue lo que se generó de los 70 para arriba. Era una revista que publicaba montones de autores. Buscá si querés una lista de autores publicados en la revista Playboy de aquellos años, y era una revista de cultura saladísima, que intentaba, en cierta manera, romper ciertos tabúes que tenían que ver con la sexualidad de una manera bastante pacata para lo que sería hoy. Pero en aquel momento era, generaba cosas porque había mujeres en bikini. Nada más, ¿no? Pero bueno, el Playboy después se convirtió en otra cosa, fue a lo que vende, decantando. Pero en principio arrancó como una revista casi que contracultural. Claro, acabó vendiendo lo que la gente quería comprar y lo que más llamaba la atención. Pero sí, es verdad que fue, empezó siendo una cosa muy cultura, y de ahí el nombre también, ¿no? El Playboy, el tipo joven, culto, el encantador. Dandy. Era para como una especie de dandy cultural de la época. Era para un tipo que estaba en las últimas, sabía todo, estaba en lo más importante que estaba ocurriendo, en lo que iba a venir en la vanguardia. Era una revista de vanguardia. Claro. Para ese momento, ¿no? Porque tenía, ya te digo, espacios. Busquen en internet autores que hayan escrito, publicado en Playboy en los 50, y se van a sorprender. A ver. Se van a llevar una lista ahí, ¿no? La buscaremos y la publicaremos por ahí. ¿Cómo no? Me parece que estaría bueno que hubieran, para que vean, porque es realmente interesantísimo la cantidad de autores y sobre todo cómo le dio vida a la ciencia ficción. Diego, lo publicamos en el sí. Instagram o algo así. Por supuesto, no, eso se lo voy a. Va para el blog, ¿eh? Sí, claro. Vive y lucha en WordPress y la tiranía de Facebook y de Instagram no podrán con nosotros porque nos bajan cualquier publicación en la que aparezca la palabra WordPress. Qué feo, muy feo. Bueno, feo. Y espérate que ahora está pegando iVoox así a. Pero bueno, ya hablaremos en privado esto. Ya os explicaré. ¡Ah! ¡Oh! Así bueno. Que bueno, eso para mí es lo esencial. Después de ahí podemos hablar de montones de novelas y montones de historias distópicas. Es más, hay como un boom del siglo XXI, que es la distopía adolescente, que ya empieza a hacer agua por un montón de lados en montones de cosas. Sí. Llámese Maze Runner, llámese, no sé. Lo que pasa es que empieza a hacer agua cuando la distopía básicamente es el escenario de fondo sin mayor preámbulo. Correcto. Sin explicaciones. Esto es así. Y queda ahí. Claro. Porque no podemos. Vamos. Siga. Ahí es, en un entorno distópico, en un entorno que ya tiene las características distópicas porque están como más o menos definidas, ocurre una aventura que tiene que ver con amor, con despertares de vida y demás. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás y mirás y el género distópico son demasiadas cosas que de distópico tienen muy poco. Pero calzan y están de moda y la palabra es básicamente se ha convertido en un escenario. Claro, y es la descripción de un escenario que tiene tales características. Claro. A modo de bocado. Bradbury, Kerouac, Ursula K. Le Guin, Arthur Clarke, P.G. Wodehouse, García Márquez, ahí tenés, Nabokov, Joyce Carol Oates, Italo Calvino, Norman Mailer, y seguís, Hunter S. Thompson, Borges. ¿Qué te parece? Andá llevando manga de jeropas, te decían, mirá, no. acá la tengo ahora. Eso era leer Playboy antes, ¿no? Y después tenés. Gustavo, en aquel momento tenía sentido aquello de. No, yo compro Playboy por los artículos. Claro, obviamente. Por ahí las sí notas. Tenía de sentido. Totalmente, por la literatura que tiene. Me molesta. Claro. La página central desdoblada me molesta. Sí, claro. Yo la arranco y la tiro. No, la pego en la pared. Claro, para que no moleste. Exacto. Pero ven ahí, digo, para eso es para que vean una mera idea, ¿no? De lo que era esa revista. Que no era nada menor. Bueno, seguimos. Sí, y siguiendo, bueno, en el caso de libros, bueno, hoy ya nombraba Diego el cuento de la criada de Margaret Atwood, por ejemplo, ¿no? Este es sobre el que han hecho una serie después, ¿no? Entiendo. Que se hizo una serie hace poco, o sea, eso también está, eso es una de las cosas más buenas que han pasado, revitalizar o utilizar lo distópico para todo. Han permitido que muchos autores y gente que labura bien tome como referencia algunos libros y haga con ellos una adaptación claro. O cinematográfica o de serie que realmente aporte cosas, ¿no? Que esté buena, que esté interesante, se podría decir. Y después una novela que se podría casi que tomar como una distopía, aunque es más hay más como una cosa más metafórica, es El ensayo sobre la ceguera de Saramago. que plantea un mundo donde la gente de a poco se va quedando ciega hasta que no queda nadie. Y obviamente es sumamente metafórico y no es un sistema de gobierno lo que sucede, sino que es más bien como una pandemia o algo así. Pero genera un concepto de distopía. O hay una novela muy, pero muy interesante y que también tiene adaptación cinematográfica, se llama Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Ishiguro, premio Nobel. Es muy cruel esa novela. No, pero sí, está bien, sí, premio Nobel. Sí, creo que premio sí. Premio Nobel de hace un par de años. Yo creo que sí, no me acuerdo bien. Pero eso, bueno, Cavampedia, usted se encarga ahí de qué, porque yo no. Ahí, que eso. Es una historia muy dura donde hay gente que es criada o concebida para quitarle partes de su cuerpo y curar a otra gente. En el 2017. ¿Fue el premio Nobel? Sí. Mirá, bueno, entonces esa obra de este hombre que plantea eso, el hombre como menos repuesto de otros hombres porque esos tienen dinero para vivir y ellos no. Ah, pero le copió a Michael Bay. Le copió a Michael Bay, claro. Seguro, fue así, no lo dudes. Es una obra muy, muy interesante. Y una obra que viene de otros lados, ¿no? También porque a veces esta vez el contexto hace que las obras de este género se den más en otros lugares, más, son más angloparlantes que otra cosa, pero ya hablamos de un autor ruso, estamos hablando ahora de un autor japonés, hay muchas opciones, es cuestión de buscar. Sí, no, y si nos metemos en el manga, olvídate. Y otro, bueno, para dar otro ejemplo, ¿no? La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Tremenda novela. Acá cerquita es otra novela que está que es muy interesante y que de estas latitudes y que plantea una cosa muy, muy distópica. Y hoy decían cómic y no podemos dejar pasar V de Vendetta como la gran obra gráfica distópica, por lo menos a mi gusto, o la más, bueno, reconocida. Te digo porque ahora mismo tengo muchos cables encima, los auriculares, no sé qué, y no me puedo poner de pie y saludar. Pero creo que merece un saludo así marcial, porque es una obra, es cumbre, una obra maestra. Es una obra maestra, sin lugar a dudas. Yo creo que más que un saludo, merecería un programa, perdón. Absolutamente. ¿Cómo no? Merecería un programa. Se anota. Tenemos cómic y película, sin duda. Se anota. Y tenemos, exacto, la parte histórica, cierta, de Guy Fawkes y toda la historia, así que podemos hacer una historia interesante. Hay alguna cosa interesante para hacer solo con esa obra. Promesas 2021. Apúntala esa también. Bueno, ya tenemos dos programas creo que más o menos. El Distopía 2 y el de Guy Fawkes. Distopía 2, obvio. Esa es la parte. Yo me quedaron un montón, sobre todo. Yo me había fincado más en el tema películas, pero si vamos a ir a la segunda parte con películas. Ah, esa déjala para la segunda. Tengo parte. Un montón de cositas para ir por ahí. Ojo, y para agregar las series como Black Mirror, que ya la mencionamos, ¿no? Watchmen también. Sí. Y está ahí rozando el palo. Está ahí y no, porque acá el eje de Watchmen no es un gobierno dictatorial, una cosa así. Es más, una ucronía, porque primero que nada plantea un mundo donde en Estados Unidos sigue gobernando. Paralelo. Claro, un mundo paralelo, por ese lado es ucrónico. Y por el otro lado el eje es quién vigila a los vigilantes, o sea, quiénes son ellos para imponer sus leyes o sus cosas por sobre los demás. Claro. Perdón si te pongo en un brete. Epa. Y si te pongo en un brete, Coque. Hola. Tijera no censuradora, sino tijera de edición. No, claro. ¿Por qué? ¿Cuál la diferencia, entre, ya que lo nombraste, entre ucronía y utopía? ¿O está dentro del mismo? No, son dos cosas menos totalmente distintas. O sea, puede haber ucronías que sean distópicas o utópicas. Ajá. Y pero que hace referencia a una línea temporal. La ucronía lo que plantea es, según nuestra historia, o lo que nosotros conocemos como historia, la ucronía es aquella obra que plantea que la historia agarró por un lado distinto al que conocemos. Bien claro, El hombre en el castillo de Philip K. Dick, ¿no? Los aliados pierden, gana la guerra Japón y Alemania. Se divide en Estados Unidos, el Atlántico le queda a Alemania, el Pacífico le queda a Japón y hay una tira en el medio que es de nadie, un terreno de nadie. La conjura contra América. La conjura contra América, de Philip Roth. En el cómic, Superman Hijo Rojo. Por ejemplo. Los Ellsworths. Por ejemplo. Esos son. La cosa los es what if, la historia que es el los canon. What if. Claro, los what if. La historia que es un canon yendo a la ficción, como decías vos, con los Elwood. El canon de la historia dice que ciertos personajes hicieron tales cosas. Cuando vos los extrapolás y los pones dentro de un lugar y cambiás cosas, estás haciendo una ucronía de esa línea temporal. Me imagino una ucronía muy jugada. A ver. Pero muy jugada. A ver. Muy jugada. Hitler, el segundo Mesías. A la mierda. Ay, que está jodido. Sí, ya, ¿no? Para escribirla nomás ya te van a tildar de nazi. Mínimo. Pero, digo, están jodidas de explorar algunas. Ah, no son fáciles. Pero claro, toda esa combinación de géneros existe y se da. Y a veces es bravo delimitar cuál es el género que prevalece sobre los demás, ¿no? Sí, exacto, porque por ejemplo lo que estabas nombrando, The Mind of the High Castle o La Conjura contra América, al final terminan siendo también distopías. Claro. O terminan planteando una distopía a lo que fue real. Claro. Sí, porque plantean, por ejemplo, en el caso de La Conjura contra América, la serie se dio el año pasado y fue buenísima, con John Turturro en papel principal, me encanta. Plantea un Estados Unidos... Un colaboracionista nazi, prácticamente, del gobierno. Sí, sí, no prácticamente, pues, declarada. Era. Declarada colaboracionista nazi. Entonces, ¿cómo se sentía el pueblo judío bajo un gobierno de ese tipo? Y cómo de a poco se van cortando las libertades, y como decía, creo que Bertolt Brecht, primero vinieron a buscarlo a él y no me interesó, y al final ahora me vienen a buscar a mí. Era más o menos eso, ¿no? Así que, bueno, hay muchas conexiones. Normalmente las ucronías suelen plantear ese tipo de cosas también. Suelen plantear posibilidades distópicas de cosas que no lo fueron. Ahora que hablábamos, tengo otra propuesta para Rodolfo. Yo recuerdo con mucho cariño, y me encanta volver a autorreferenciarnos, el capítulo de Weird Western que hicimos en nuestra primera temporada. Y yo quiero un capítulo así con Rodolfo de nazis en el cine. ¡Pah! Pero a nivel bizarro. Sí, o claro. Sea, nazis en la luna, zombie nazis. Yo te diría que vos lo fueras preparando por la duda. Te iba a decir una cosa. ¿Ese no fue la última vez que apareció Rodolfo en el Mal Camino? Sí. Si no me equivoco, sí, fue la última. Sí. Vamos, Rodolfo, te extrañamos, te queremos. Bueno, palangana. Chicos, palangana es la palabra. Palangana. Chicos, diciendo palangana, ¿qué os parece si cortamos esta parte, vamos a las recomendaciones y dejamos el resto de lo que tengamos preparado, que hemos estado tantas horas preparando, sobre todo Diego y yo, lo dejamos para una segunda parte? ¿Cuántas veces las habéis visto, ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Pelías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío. Que ya que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. Última sección, vamos a hacer las recomendaciones al final del programita. Hoy somos tres, así que iremos rápido. Y como no empiezo casi nunca, hoy empiezo yo. Y voy a hacer una anti-recomendación. Ay, ¿vale? Yo también. Ay. Yo también. A ver si le apiso a alguien. No creo, porque es una aplicación. Es una aplicación. Ah, bueno, yo voy por el mismo lado. Ah, bien, perfecto. A mí me encanta hacer anti-recomendaciones. Es una aplicación que se llama... ay, mierda. Pero espera, ¿sí? la tenés bien. Para que vos anti-recomiendes una aplicación, es porque te debe haber jodido bien, joder. Oh, no sabes cuánto. Es una cruzada personal contra los creadores. Sí. Es una aplicación que se llama Club Social o alguna cosa así, ahora no recuerdo el nombre exactamente, la he quitado, me cachis en la mar, qué malo soy. Pero bueno, está muy de moda ahora porque es una aplicación que se llega a través de invitación y representa que es una especie de alternativa al podcasting, en la que gente muy interesante se junta en directo a hablar de temas super guays, ¿vale? Entonces, de golpe, yo qué sé, te encuentras a un periodista fantástico y a un tecnólogo espectacular que te salta plin. Ahora se están juntando a hablar de esto. Y tú te conectas allí, los oyes hablar del tema, incluso puedes intervenir. Si ellos quieren, te pueden abrir el micrófono y hablar del tema, no sé qué. Y todo eso es efímero, desaparece, ¿vale? O sea, pasa en el momento. Si no lo estás escuchando en el momento, jódete, es lo que hay, ¿vale? Bueno, es una puta mierda, básicamente, esta aplicación. Porque tiene un problema gigantesco, ¿vale? Primero, han inventado la radio. ¿Vale? Sí. Es un audio que pasa en directo y si no lo estás, te lo pierdes. ¡Wow! ¿Qué podría parecerse a esto? ¿Vale? Primero. Sí. Segundo, te lo venden como hay un montón de gente interesante que habla ahí de cosas interesantísimas. Eso quizá fue la primera semana. Ahora hay un montón de gente que te quiere vender su libro de marketing, de cómo hacerte rico. ¿Vale? Eso es lo te bombardean a eso. Y tercera parte, es gratis, nadie paga por ello. La gente que hace esa cosa lo hace gratis, no cobra. La gente que lo oye no paga por ello. Pero todos los metadatos de las escuchas y de los temas de los que se trata se lo quedan ellos. O sea que han convertido el podcasting en el puto Facebook, ¿vale? Es el diablo esta aplicación. Es el diablo. Bueno, es sí, horrible. No entréis en ella. Te acompaño, Coque. Horroroso. Con lo que acabas de decir, te acompaño. Yo ni la conocía. Bueno, si te invitan, si te llega una invitación porque te llegará por WhatsApp, te invitan o no sé qué, ni entres. No. Porque ¿cuál es el problema de esto? De que esta gente haga esto. Un ejemplo, para que veáis por qué son tan malvados. Esta aplicación es una startup que arrancó hace 2 o 3 años y en el momento en el que arrancó y empezó en las primeras páginas de startups y no sé qué, creo que estaba valorada, lo digo de memoria, seguramente me equivoque, pero va por ahí, en pocas decenas de miles de dólares valía la aplicación, ¿vale? En poco menos de 2 años se pasó a ser un unicornio, que se llama, dentro del rollo de las startups, que es una aplicación que vale más de 1,000 millones de dólares. ¿Vale? Wow. De golpe. Mira, venden hasta lo que no tienen. Absolutamente. Y todo eso con una cosa que dan gratis. O sea, evidentemente hay un montón de gente ahí dentro. Seguramente está Zuckerberg metido ahí detrás en una segunda fase que no se le ve, pero están ahí y están sacando todo lo que pueden de información de la gente. Así que se van a cargar el podcasting esta gente. No como la gente de Meet que nos está facilitando. La gente de Google no hace esas cosas. Nos está facilitando esta conexión hoy. Bueno, ellos no, ¿eh? No, pero Meet va de cara. Cuando tú te abres una cuenta de Google, te lo dicen, mira, chico, todo esto es gratis, pero nos quedamos tus datos. Está perfecto. Esta gente no te están diciendo con qué hacen plata. No es oficial con qué hacen plata. Pero cada vez que abren una nueva sesión de levantar capital y de abrir acciones, levantan cada vez más dinero. Ya llevan más de 1,000 millones levantados. Entonces, es evidente que en algún sitio está el negocio, ¿vale? Así que está. En fin. Google, todo el mundo sabemos de qué vive Google. De vender anuncios a gente a partir de la navegación que tú haces y de tu comportamiento, ¿vale? Te lo dicen, dan de cara, es así. Tenemos este servicio, es gratis, pero lo pagas de esta manera. Sí, esta gente no lo dice, y eso es el problema. Y el problema es que mucha gente se pase a este rollo y deje de hacer podcast. Que el podcast sí que es gratis. Tú no tienes que pagar a nadie por hacer un podcast. Ahí no para oír un podcast. Te vas a cualquier sitio, buscas en su página web y lo escuchas y listo. Y ya está. Y es indie y es todo lo que tú quieras, pero es gratis, y de verdad. Y hay buen contenido y hay un montón de información y de cosas interesantes. Sobre así, todo el Mal Camino. Por delante de ellos. Somos los segundos mejores podcasts de la planeta, así que imagínate. Nunca olvidamos ese segundo ese primero, lugar. Por favor, cuando encontremos ese primero, hay que rogarle que siga siendo. No, no, lo mantendremos ahí. Claro. Lo ahí, claro. Como hacen con Twitter, que el resto de redes sociales lo mantienen ahí porque para que no caiga, para que no los acusen al resto de monopolio. Porque cuando quedan ya muy pocas, se notará que es un monopolio. Entonces mantienen a Twitter ahí sin ganar plata, pero lo mantienen ahí. Bueno, esa era mi antirrecomendación. Y mi recomendación es muy corta, muy rapidita, y la hago súper fácil, que es, chicos, en estos tiempos de pandemia, todo el mundo encerrado, noticias de mierda, todo el mundo está con un montón de casos y tal y cual, pónganse una película de Miyazaki, que son tranquilas, que son felices, que te dan luz interior, te dan paz al alma, ¿vale? La que sea, buscan una, excepto aquella de las luciérnagas, aquella no, todas las demás. No, por Dios. No, ¿qué? Esa no te da paz de alma. Pero esa no es de Miyazaki, ¿eh? Claro, pero... Por eso, que esa no, porque no es de él, pero buscan Miyazaki. Es el socio amargo. Está en Netflix, o sea que se puede buscar rápido, si no, en la tienda del pirata también están. Búscate cualquiera, te la pones, pasas una noche tranquila y la sales tienda de allí, te vas de a dormir Barba Negra. Con una paz mental y una paz de espíritu que vale la pena, ¿está? Perfecto. Siguiente, sí. ¿Quién sigue? ¿Seguís vos, Gus? Sigo yo. A raíz del fascinado por Marte. Sí. Que hicimos. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Y del que yo estoy haciendo ahora un segundo video para colgar en breve en mi canal. Se me dio por ver de vuelta la película de Brian De Palma, Misión a Marte. Y anoche la vi de nuevo. No la vi, mira, no la vi. Te la recomiendo. Perdona. Yo la he confundido con El Marciano ahora. Yo tampoco la he visto, Misión a Marte. Se las recomiendo. Es muy interesante la película. Y plantea cosas muy lindas para el final. Tiene alguna conexión en algún punto con 2001, pero mucho más, más bajado a tierra, porque da respuestas, al contrario de 2001, que en realidad abre preguntas. Pero es una muy, a mí Brian De Palma es un director que me gusta mucho. Esa película es del 2000, yo la había visto hacía tiempo. Y cuando empecé a armar el video y demás, y vi el trailer de nuevo, digo, oh, esta película hace montones, no me acuerdo mucho, pero estaba buena. Y digo, voy a verla de vuelta, a ver si el recuerdo es fresco o si estoy equivocado. Y no, es una gran película, es una muy buena película. Trabaja Gary Sinise, trabaja Don Cheadle, trabaja Tim Robbins. Hay un elenco interesante. Es la historia de una misión que llega al planeta, se pierde contacto con esa misión y mandan una misión de rescate porque hay uno de ellos que da señales que está vivo. Y lo que pasa allá es que tienen como un contacto con una infraestructura, una construcción que vendría a ser extraterrestre. Y bueno, ahí se da toda la madeja. Es una interesante película y creo que de lo que se ha hecho de cine sobre Marte o con Marte como eje, es una de las películas más recomendables. Yo digo, la vi ayer de vuelta, me parece que está buena como para recomendación. Y lo otro que estoy viendo a nivel series, que terminé de ver y recomiendo mucho, se llama 50 metros. Es una serie turca que está en Netflix. Opa. Es sobre un tipo que es guardaespalda o sicario de un mafioso y que lo es porque el otro tiene un secreto de él que nunca se lo va a develar, porque si lo era corre peligro él mismo. Y lo tiene ahí como una especie de hijo adoptivo, pero en realidad en un momento dado surge una lucha entre los dos, una desavenencia entre los dos, y el sicario se tiene que ir y se termina metiendo en una especie de barrio pobre de Turquía, un barrio humilde, más que pobre, humilde, y se tiene que buscar la vida cambiándose el nombre y eso, y bueno, me pareció genial. Un giro muy interesante para una cosa que tiene mucho de policial, pero a la vez tiene mucho de costumbrismo. Conoces cosas o entendés un poco de Estambul y de lo que es esa cultura a través de una serie como esta. Está muy buena. Sí, puede ser que Netflix haya comprado un contenedor de series turcas, porque de golpe han aparecido un montón. Sí, Netflix. Sí, el síndrome Canal 10. No, Netflix lo que está haciendo es invertir aparentemente en muchos países. Viste, viene el boom también de series y películas coreanas que tiene. Sí, es cierto. Como que va invirtiendo y está abriendo la cancha a ese nivel. Y está bueno porque te permite ver cine de otras culturas. Hay muchas series holandesas, danesas, hay cosas turcas, italianas, o sea, hay de todos lados. Mucho cine coreano, como decía hoy, series de Corea. Que es una manera de ver un cine distinto, te salís un poco de la estructura que siempre tienen las cosas, ¿no? Y muchas veces cuando están teñidas de la idiosincrasia de los lugares o de la forma de ser de los lugares, resultan como frescos para ver, resulta interesante, le da otra cosa. Así que bueno. Misión a Marte de Brian De Palma, gran película del año 2000, y la serie 50 metros, que es una serie de turca. Bueno, y falta Diego. Y yo termino rapidito, como en el programa pasado todos metieron dos y yo metí una, ahora me voy a despachar con tres. Bien cortito. Muy bien. Recomendación, ya la di en otros capítulos, pero estas épocas de pandemia y pandemia autoimpuesta y cuarentena autoimpuesta. Me volví a revisitar y a volver a ver capítulos de Estoy Vivo, la serie española, policial, con tintes de sobrenatural, comedia, completita. Esa, bien, sigo diciendo, una serie que no, producida por Radio Televisión Española, no le tiene nada que envidiar a la mejor producción de Netflix o la producción medio pelo de Netflix, cualquiera. Está muy bien. A ti, recomendación 1. Vamos allá. ¿Esto quiere decir que a tus recomendaciones van a ser dos? Sí, dos, porque no es odio, pero sí indignación. Qué terrible. Claro, o sea, bueno, antirrecomendación 1, Doom Patrol segunda temporada. Está todo mal. Está todo mal. Ah, eso voy a decir nada más, está todo mal. Bien. Vamos a ver si para la tercera nos ponemos las pilas, nos tomamos la pastillita de esa que nos habíamos tomado para la primera y rescatamos al mejor Morrison y vamos para ahí. Pero habrá tercera. Sí, ya está este programada la tercera. No sé si ya habían empezado a filmar, pero ya se habían filtrado algunas noticias sobre el cast y algunos personajes que van a aparecer, o sea que sí, evidentemente, pero bueno, inclusive no sé si la segunda terminó medio así de improviso, creo que no, pero porque tiene un poco menos de tiene menos capítulos que la una, pero muy lenta, muy ya está, todo mal. Por eso va como anti-record. Quédense con la primera, los que quieren verla, y si se animan, y bueno, después de que vemos la tercera, vimos si hay que saltearse la segunda o no. Y bueno, y la tercera antirrecomendación es, por favor, vivan la vida, aprovechen cada minuto y no pierdan 4 horas mirando el Zack Snyder Director's Cut de La Liga de la Justicia. Porque deben haber sido las 4 horas más al pedo en toda mi vida. Y yo propongo que lo que tendríamos que hacer es hacer un corte del corte del Snyder Cut y quedarnos solo con las escenas de acción, que están muy lindas, pero solo eso, ¿eh? Así que podemos agarrar y poner en YouTube y ponemos pelea Superman versus Steppenwolf, está, listo, y la ves hermosa, porque después es un embole atómico de características apocalípticas. Muy fuerte. La verdad que no aporta absolutamente nada a la historia. Una película no puede durar 4 horas. No es una película. Está errado el formato. Creo que también hay unos temas. Perdón, yo conozco una excepción. ¿Qué? Decime. Las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Que solo vos viste, aparte. No, yo también. Viste. Varias veces. Y varias veces, no. Ahí va. Claro. Pero tienen una historia digna que contar. Claro. Entretenida. Oh. No, más, tú te ves las 3 películas del Señor de los Anillos en 12 horas y pico y te faltan hora y media, 2 horas para acabarlo de redondear. Visualmente está linda, está muy bien las escenas, pero no, falla como película. Inclusive como serie hubiera sido hasta más pasable, porque te vas olvidando un poco de lo que viviste, de lo que sufriste, pero está. Así que esas son mis recomendaciones, estoy vivo, para adelante, y antirrecomendaciones de Un Patrol segunda temporada y el infame Zack Snyder's Justice League Cut. El otro día vi un meme sobre ese tema del Zack Snyder, que eran dos tuiteros, hay dos youtubers que se hablaban el uno al otro, y le preguntaba a uno, ¿qué? ¿Cómo es? Y dice, mira, te voy a explicar cómo es la película original, y la describía, ¿no? Un grupo de héroes que se ponen a batallar contra no sé quién porque hacen esto. Dice, ¿y la película de Zack Snyder cómo es? Un grupo de héroes. Dice, es lo mismo, pero mucho más lento. Pero más lento, y en cámara lenta. Y es más cámara mucho lenta. Más lento. Dice, no aporta nada nuevo y encima es más pesado. Pero a ver, una bueno, cosa, en fin. Vos que la viste. Pará, una cosa. Sí, dale. Sí. Hay una. La primera batalla aparece Darkseid, por ejemplo. Sí. O sea, y ahí ni siquiera ahí aprovechan como para contextualizar un poco más o agregarle un poco más de nada. En realidad, en esa primera batalla le agregan algunas cositas más. O sea, la aparición de los dioses griegos están presentes en esa batalla. Aparte de las Amazonas, los humanos y los Atlantes. Y es el Linterna Verde que alguien dijo haber visto y que lo vimos ahí medio estoy perdido, pero que está. Y lo borran a Steppenwolf y lo ponen, pero a un Darkseid que todavía no es Darkseid. O sea, es un Darkseid, digamos, en sus inicios. Eso estuve leyendo por ahí también, ¿no? Porque como siempre dicen, Snyder no explica mucho, ¿no? Muestra o explica en sus redes. Y en realidad es como que donde la motivación de Steppenwolf es donde Darkseid no pudo, yo voy a poder. Claro. Igual, no deja de ser, yo quiero ser más malo que el malo y soy malo porque soy malo. Porque me gusta, ya está. Pero bien, nombré a Darkseid fundamentalmente para que en este podcast no faltara el señor Jack Kirby. Obvio, claro. ¿Eh? Hombre, claro. Claro, escúchame, no podía faltar. Claro. Bueno, chicos, cerramos. Cerramos. Nos vemos en esperemos que la semana que viene podríamos intentar grabar otra vez. Sí, así, esta semanita estamos grabando esto previo a Semana Santa o Semana de Turismo. Así que vamos a tener que chance de grabar otro programita. Sí, totalmente. Bueno, ya nos vamos coordinando. Nos vemos en unos días. Nos vemos, gente. Chao. Arriba, caminantes. Hasta la próxima. fuerza te acompañe.